¿Qué tipo de cosas hacen los papás con tal de darles a sus hijos una vida mejor? Trabajan, ¿verdad? Algunos trabajan doble turno. Se cruzaron la frontera y arriesgaron su vida. Digo, nos puede dar risa, pero es la cruda realidad. En este momento hay personas que están cruzando la línea, jugándose la vida por sacar adelante a sus hijos. ¿No es cierto? Algunos de ustedes quizás así lo hicieron. Ahora bien, de las cosas que los padres hacen, ¿qué cosas tratan de darle a sus hijos con tal de que tengan un futuro mejor? ¿Qué cosas le regalan los padres a los hijos para que tengan una mejor vida? Como expresiones de ese amor. Educación, ¿verdad? Los padres trabajan duro para, si se puede, pagarles una escuela particular y si no, pues al menos sostenerle en sus estudios. ¿Qué otras cosas? Les dan regalos, ¿verdad? Los tratan de motivar, les dan vacaciones, o les compran una computadora o un teléfono para hacerles la vida más fácil, para que sus trabajos quizás sean más fáciles de lograr. ¿Qué otras cosas les dan los padres a los hijos? Amor, le dan el cariño y la motivación, le dicen, vamos hijo, échale ganas. Le dan valores, le dan dinero, a veces les abren cuentas de banco desde niños y van ahorrando ahí para sus estudios universitarios en el futuro. Hay padres, yo conozco padres y madres que hasta les han regalado sus casas a sus hijos. Y compran casas y luego se las regalan. Tengo un conocido que es pastor, que trabaja allá en National City, en San Diego. Y él era un hombre empresario de negocios antes de ser pastor. Y compró 7 casas para cada una de sus hijas, que tiene 5 hijas. Y todavía tiene una para él y para su esposa y la otra la renta. O sea, le damos lo mejor. Ahora, de todo lo que le puede dar un padre a un hijo, bueno, vamos a hablar de las madres. Así que todos los demás que no son mamás hoy tienen permiso de dormirse. No es cierto. Pero vamos a hablar de las mamás porque es la ocasión, vamos a aprovechar el enfoque. Ok, todos vamos a aprender de la charla de hoy. Pero mire, de todos los regalos que una madre podría darle a un hijo, ¿cuál sería el mejor? Piense un momento. ¿Cuál sería el mejor regalo que una madre le puede dar a un hijo? Bueno, voy a ir un poquito más allá. ¿Qué es lo que Dios opina que es el mejor regalo que una madre le podría dar a un hijo? Eso está todavía mejor porque cada mamá podría tener una opinión diferente. Quizás una mamá podría pensar que el mejor regalo para darle a su hijo pues es su educación. O trabajar ella día y noche 2 o 3 trabajos para sacarlo adelante. Pero vamos a ver que sí, efectivamente, según Dios, el mejor regalo que una madre le puede dar a un hijo es enseñarle la palabra de Dios. Por eso en sus boletines todos deben tener uno. Si no tiene, pues levante la mano y le hacemos llegar uno. ¿Usted tiene esa pregunta? ¿Alguien falta por ahí para hacerle llegar uno? Ok, gracias. Ahí hay una pregunta y se nos dice, ¿cuál es el mejor regalo que, según Dios, una madre le podría dar a sus hijos? Bueno, según Dios, darle a los hijos la palabra de Dios es el mejor regalo que se le podría dar a un hijo, cuando menos por 3 razones. Mire, la primera razón es por esta. Porque la palabra de Dios puede guiar a los hijos a la salvación, que es en Cristo Jesús. Y si usted está llenando los espacios en blanco y necesita una pluma, ahí hay, mire, en los extremos hay plumas y acá ahí también. Solo necesita levantar su mano. Aquellos que les gusta tomar nota, no es que lo tenga que hacer. Pero la palabra de Dios puede llevar a los hijos a la salvación. Ahora yo le pregunto a usted, ¿de qué le sirve a un hijo? Bueno, Jesús dijo estas palabras en Marcos capítulo 8. ¿De qué le sirve a un hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Imagínese, probemos para nuestros hijos la mejor educación, el mejor futuro, y se muere y se condena en el infierno. ¿No sería trágico eso? Pero la Biblia dice, Pablo le decía a Timoteo, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte sabiduría, la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando los padres y las madres siembran en sus hijos la palabra de Dios, hacen más fácil que los hijos puedan llegar a la salvación que es en Cristo Jesús, si llegan a entender el mensaje de esas escrituras y creer en él. Pero no solo eso. Cuando una madre le regala a sus hijos la palabra de Dios como el mejor regalo que puede darles, entonces la madre no solo hace posible que ellos puedan llegar a tener la salvación que es en Cristo, pero también va a lograr que sus hijos vivan en integridad. Porque la palabra de Dios conduce a una vida íntegra. Mire lo que dice este Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo puede un joven llevar una vida íntegra? ¿Cómo? ¿Cómo? Viviendo conforme a tu palabra. Mire, ¿de qué le serviría a un papá trabajar durísimo para darle la mejor educación a su hijo y finalmente su hijo se convierte en un profesional, pero no tiene principios y valores? ¿De qué le va a servir? ¿De qué le va a servir a una madre decirle a su hijo una y otra vez, hijo, fíjate bien con quién te casas, no te vas a casar con una chancluda, cásate con una guapa, una que sí esté bonita, Miss California? O hijo, fíjate con quién te casas, no te cases con Hermelinda, cásate con Barbie. ¿De qué le sirve a un hijo casarse con la muchacha más hermosa del mundo, una joven con el hombre más guapo del mundo, si va a ser infiel? ¿Entiende? No vive en integridad. ¿De qué le va a servir a un joven llegar a tener un trabajo donde le van a pagar 6 o 7 cifras de salario anual si no tiene principios? Si es un ladrón, es una persona deshonesta. ¿De qué le serviría a un hijo amasar una fortuna y llegar a ser rico si es un corrupto? ¿De qué le serviría a alguien ser famoso si esa persona no sabe tener dominio propio, se pierde? ¿Se da cuenta por qué es tan importante no solo que los hijos tengan dinero, una carrera, pero que tengan principios, que sean personas de integridad, personas honestas? Por eso la palabra de Dios no solo nos guía a la salvación en el futuro, pero nos lleva a una vida de integridad. ¿Sabe cuáles son las mayores angustias de nosotros los padres aquí en la vida? Cuando nuestros hijos andan por mal camino, ¿no es cierto? Piensa en la madre que tiene un hijo en la prisión. Las lágrimas más amargas las tienen los padres que ven a sus hijos víctimas de los delitos o encarcelados. ¿Por qué? Porque no aprendieron a vivir con integridad. La palabra de Dios guía a los jóvenes a una vida más íntegra. Y sobre todo, en términos prácticos, digo, lo más importante es la salvación. Pero también, porque la palabra de Dios, cuando una madre siembra la palabra de Dios en su hijo, la palabra de Dios le va a llevar a la verdadera prosperidad. Esa es la tercera cosa que regala la palabra de Dios. La verdadera prosperidad según Dios. No según este mundo, porque ¿qué es la prosperidad según este mundo? Pues ser rico y famoso, ¿no? Digo, todos es lo que buscan. Ser sano, ser rico y ser famoso. Ya nomás les falta pedir que se parezcan a mí. Bueno, déjenme ilusionarme, pues. O sea, La salud, la fama y la fortuna es lo que la gente quiere. Dice, nomás quiero eso y ya soy feliz. Mira, nada más. Ahora piense bien. Este mundo cree que eso es la verdadera prosperidad. Pero en la Biblia hay ejemplos donde Dios, el Señor Jesús, dice que había personas que eran ricas y que creían que eran muy prósperas y que delante de los ojos de Dios eran unos miserables, pobres y ciegos. Si alguien puede ser muy rico y muy próspero en esta vida y al mismo tiempo delante de los ojos de Dios, no serlo. Por eso dice en Apocalipsis 3:17, dice, tú dices, soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz, miserable, pobre y ciego y desnudo eres tú. Según sus propios ojos, estos cristianos, porque eran unos cristianos que vivían en la ciudad de Laodicea, eran muy ricos. Allí había una mina de oro en esa ciudad y había una gran industria de dos cosas. Allí se teñía la ropa, en el tiempo antiguo ahí se tenía la ropa de púrpura, porque allí habían descubierto cómo extraer de la conchita de un molusco la tintura púrpura. Entonces era muy costosa. Imagínense cuánta tinta se podría sacar. Tenían que bucear debajo del océano, en tiempos donde no había equipo de buceo, extraer las conchas y luego molerlas y exprimirlas y salía esa tinta. Y luego con esa tinta teñían la ropa más fina. Era carísimo. Pues había cristianos que estaban en esa industria. Venía gente de todo el mundo a teñir su ropa. Y no solo eso, pero se descubrió en esa ciudad lo que se llamaba el colirio, que hasta las fechas se usa. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Ahí en México hay gotas de colirio que son para la vista, para curar la vista. Y allí se descubrió. Así que ellos estaban metidos en estos negocios y prosperaron mucho, pero se olvidaron de Dios y de su palabra. Y Jesucristo les dice, tú dices, soy rico y me he enriquecido. Para mí, eres un miserable. ¿De qué le serviría a tu hijo ser rico en este mundo, pero que delante de los ojos de Dios sea un miserable? En cambio, dice otro pasaje, que la recompensa de la humildad y del temor al Señor son las riquezas, fortuna, la honra, o sea, fama, y la vida, o como decimos, la salud. Fíjese bien, tanto que queremos esas cosas y Dios es capaz de proveernos eso que tanto andamos buscando. ¿Cómo lo hace? El Salmo 1 no lo dice. Dice el Salmo 1, dichoso el hombre, dichosa la persona, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, dice. Tal vez lo podemos poner en la pantalla o esté en sus boletines. Dice, no es una persona que sigue la maldad. Dice, en cambio, en lugar de hacer eso, es una persona que en la palabra de Dios, en la ley del Señor, medita de día y de noche. Meditar significa recapacitar, reflexionar, estudiar. Dice, la persona que pone su corazón en la palabra de Dios va a ser como un árbol plantado junto al río. Mire, yo soy de Guadalajara, México, y mi papá es de un lugar que está en la frontera de Aguascalientes con Zacatecas. Y para los que conocen de lo que estoy hablando, es un lugar muy seco, es casi desierto. Así que cuando hay un río, un arroyo, luego se nota, porque todo es seco, pero donde hay agua, hay árboles verdes y frondosos. ¿Usted conocerá o reconocerá lugares así? Bueno, Dios dice que los que ponen su palabra en su corazón y reflexionan en ella y la obedecen, son personas como árboles plantados junto al río, que dan su fruto a su tiempo y que todo lo que hacen prospera. Hay una prosperidad que según Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos de mujeres que hicieron esto. Y puedo recordar una, era la madre del rey Lemuel. Y si trajo Biblia, búsquela, y si no, escuche, vamos a leer un último pasaje juntos. Está en Proverbios 31. El libro de los Proverbios, para los que no saben, lo escribió el rey Salomón. El rey Salomón. Si usted no sabe quién fue el rey Salomón, fue un rey muy rico y muy famoso y muy sabio. Fue el rey más famoso de toda la antigüedad. Dice el relato bíblico que en los días del rey Salomón, la plata no era valorada, se consideraba piedras, porque había tanta, solo el oro era apreciado. La plata, usted pasaba por la calle y los niños jugaban a las pedradas y agarraban pedazos de plata, ¡ah!, se la aventaba. Así era del próspero Salomón. Bueno, el libro de los Proverbios lo escribe el rey Salomón. Y en el capítulo 31 se nos habla de los dichos del rey Lemuel. Lemuel es Salomón. Es un seudónimo que usó la madre de Salomón para referirse a su hijo, porque Lemuel significa el regalo de Dios, el que Dios regaló. O sea que, digamos que aquí se lee más o menos los dichos del rey que fue un regalo de Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿me entiende? Y los que no saben quién fue la madre de Salomón, pues se llamó Betsabé. Quizás si le digo el apellido se acuerde, Betsabé Jiménez. Bueno, no estoy seguro que era el apellido, pero Betsabé sí era, ¿ok? Ahora, para los que no saben, déjenlos, pongo al día. Betsabé fue una mujer con la que el rey David tuvo una aventura. El rey David tuvo una relación prohibida con Betsabé, y de esa relación Betsabé quedó embarazada. Y la culpa vino sobre de ellos, porque cuando nace esa criatura, un profeta de Dios va con el rey David y le dice, lo que tú hiciste, Dios lo vio y está enojado contigo. Y el relato bíblico está en 2 de Samuel, capítulo 7, y dice que cuando David escucha la reprensión del profeta, se humilla y pide perdón a Dios. En lugar de ser un rey soberbio, se humilla y Dios lo perdona. Pero el bebé nació y el profeta le dijo, por haber cometido adulterio, el bebé que va a nacer va a morir. Ese va a ser tu castigo. Y David y Betsabé oyen eso. Al fin David se casa con Betsabé, pero nace el bebé y se pone muy enfermo. Así que David se pone a orar, a pedirle a Dios misericordia por el bebé. Y el bebé muere de todos modos. Así que quedó seguramente Betsabé y David muy impresionados por lo que Dios había hecho, por la disciplina que trajo sobre de ellos. Quizás Betsabé pensaba que la maldición de Dios se iba a quedar sobre sus vidas por haber empezado mal su relación. Y en los tiempos antiguos, la peor de las maldiciones que una mujer podría experimentar era no tener hijos. Así que ella pensó que tal vez Dios no les iba a perdonar. Pero David se puso a orar por su esposa y Dios lo escucha. Y Dios le promete que no iba a quedar enojado para siempre, sino que le iba a dar un hijo nuevo de esa relación. Y que ese hijo especial iba a ser amado por Dios. Y que iba a ser un hijo que iba a venir en tiempos de paz. Y paz en hebreo se dice Shalom. Por eso a este hijo se le puso Salomón. Significa pacificador. Entonces, en el versículo de Proverbios 31, 1 y 2, empezamos leyendo los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante el cual su madre, o sea Betsabé, lo instruyó. ¿Qué hacía Betsabé? ¿Qué hacía? Lo instruía, ponía en práctica lo que estamos aprendiendo hoy. Lo instruía en el consejo de Dios. Y le dice, ¿qué pasa, hijo mío? Ahora, fíjense bien, en el versículo 2, el vocabulario que usa Betsabé es un vocabulario que habla de cariño. Dice, ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? Si hubiera sido mexicano, hubiera dicho, hijo de la mala vida. No, no es cierto. Eso es otro. No, hijo de mi corazón, ¿verdad? Las entrañas es lo más profundo, hijo de mi corazón. Dice, ¿qué pasa, fruto de mis votos al Señor? Fíjese bien, los votos al Señor era cuando alguien le decía a Dios, yo te pido un favor y si tú me lo concedes, yo te prometo que voy a hacer esto. Allá en México le dicen, ¿mandas? ¿Mandas o promesas o como lo quieran decir? Y aquí está la madre que tiene miedo de ser estéril por el resto de su vida. Y se humilla y le dice, Dios, acuérdate de mí, dame un hijo y yo voy a hacer esto para ti. No dice qué fue el voto, pero hubo una promesa que ella le hizo al Señor. Entonces, aquí ya nace, ya el hijo ya nació, ya creció, ya es rey. Ahora la madre está mayor y le va a dar sus consejos, o le va a recordar los consejos. En pocas palabras, el relato empieza demostrando una madre bien cariñosa con su hijo, agradecida con Dios por el regalo de ser madre y considera a su hijo como un regalo de Dios. Por cierto, déjenme hacer una pausa aquí. Todos los que tienen hijos, madres, ¿usted ha tomado el tiempo para hacerle saber a su hijo que Dios le ama? Eso es muy importante. Escuchen las palabras del rey David cuando recordaba a él. Años más tarde, después de que había orado por su esposa, él recordaba estas palabras y se las dijo a Salomón, mire, pero tendrás un hijo. Aquí David le está contando a Salomón, cuando el día que Salomón se hizo rey, David le cuenta estas palabras y le dice, mira hijo, cuando tú no habías nacido, yo oré a Dios y él me dijo esto en mi oración. Le dice, tendrás un hijo que será un hombre pacífico y yo haré que los países vecinos que sean sus enemigos lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. Eso significa Salomón, pacífico. Él será quien me construya un templo. Él será para mí como un hijo y yo seré para él como un padre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino en Israel. ¿No le gustaría que Dios dijera eso del hijo de usted? No solo eso, mire lo que dice en otro pasaje, en 2 de Samuel. Dice, luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo, al que David llamó, ¿cómo? Y el Señor amó al niño. Imagínate qué sería de David y de Betsabé de saber que Dios había dicho al hijo que les voy a dar, yo lo amo, yo lo escogí a él. Él es mi hijo amado. ¿Sabes? Dios ama a tus hijos. Dios ama a tus hijos necesitan saberlo. Yo me imagino a Salomón cuando era niño, el menor de todos, quizás no faltaría el abusivo que llegara y le dijera, ah, tú eres el hijo de la otra, tú eres el hijo de la aventura de tu papá. Quizás él se sentía mal, era el menor de todos los hijos de David. Y cuando él venía así, su papá le decía, mi hijo, usted no le haga caso, porque usted no es un accidente. A usted lo ama el Señor. A mí Dios me habló y me dijo que usted es un hijo, que Dios, no solo lo amamos nosotros, pero el Señor mismo lo ama a usted. Todo hijo necesita oír que es amado. Acuérdense de Jesús, cuando fue bautizado, viene el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y se oye la voz del Padre que dice, tú eres mi hijo amado. Hasta Dios mismo nos dio ejemplo con Jesús. Mucho más tus hijos necesitan oír que tú les amas y que Dios los ama. No pierdas la oportunidad de hacer eso. Bueno, y vámonos al versículo 3. Ahora vienen los consejos. Miren cómo ponía ella en práctica esto. No gastes tu vigor en las mujeres, ni tu fuerza en las que arruinan a los reyes. No conviene que los reyes solen miel, no conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen al licor. Fíjese bien, el consejo que le da esta madre al rey, cuidado con los vicios. ¿No es cierto que le está diciendo eso? Cuidado con las mujeres, cuidado de andar de mujeriego. Cuidado con los vicios, con el vino en este caso, pero aplica a cualquier vicio. Ahora, ¿cómo le hace una mamá para que su hijo no siga la vida de pecado? Pues le da consejos, ¿verdad? Mamá, usted tiene que hablarle a los hijos de los vicios. ¿De quién prefiere que oigan de eso? ¿De usted o de los viciosos? ¿Entiende? Si a usted no le hablaron de sexo, mejor usted hábleles y enséñeles con amor y con la palabra de Dios a los hijos de eso, a que se lo enseñen en la calle. Ahora, si tú quieres que tu hijo aprenda a apartarse del mal cuando tú no estés, porque es muy fácil que el hijo se aparte del mal cuando tú estás ahí, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? A ver. Y el niño dice, nada. Pero cuando se va la mamá, la única manera en que un padre tiene para que su hijo se aparte del mal cuando no está es enseñándole la palabra de Dios en su corazón. Porque él se lleva la palabra guardada en su corazón, como dice el Salmo 119, versículo 11, si no me equivoco, tal vez aparezca por ahí. Dice, en mi corazón he atesoro tus palabras para no pecar contra ti. Cuando sembramos la palabra de Dios en el niño a donde quiera que vaya le lleva la palabra de Dios en su corazón. Y si hace el mal, ¡ay! Ahí el Espíritu Santo le va a reprender en su conciencia. Aunque no esté la mamá o el papá, pero está la palabra de Dios en su corazón. Por eso sembramos en el niño la palabra de Dios, para que se guarde de estos vicios. No solo eso, en el versículo 5 le dice ella, no sea que al beber se olviden de lo que la ley ordena y priven de sus derechos a todos los oprimidos. Estaba refiriéndose a la ley de Dios, no solo a la ley en general. A ella le importaba que se guardara la ley. ¿Y a usted le importa que se guarde la ley de Dios? ¿Cómo le hacemos? Pues enseñándosela. ¿Se acuerdan algunos de nosotros que fuimos criados en la religión tradicional? Se nos enseñó, estos son los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿De cuántas veces has hablado con tus hijos de los 10 mandamientos? Mira, valdría la pena que se los aprendan juntos si ya se te olvidaron. Están en Éxodo 20. Que los escriban en un cuadro o en computadora y lo impriman y los pongan en la pared de tu casa para que vean la ley de Dios que es justa y buena. Y cuando se den cuenta que no la pueden cumplir, entonces vayan a Cristo y Él les dé el perdón y la fuerza para cumplir las expectativas de Dios, la ley de Dios. Hay que enseñarles a los hijos para que la guarden y para que si no la guarden, se arrepientan y vayan a Cristo. Y no solo eso, termina diciendo ahí ella el consejo. Dice el 6, dale el licor a los que están por morir. Y ahí varios van a decir amén. Yo soy uno de esos, ¿verdad? No, usted está muy sanito. Dice, y vino a los amargados, que beban y se olviden de su pobreza, que no vuelvan a acordarse de sus penas. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. defiende a los pobres y necesitados. ¿Sabe lo que está diciendo aquí la madre? Está diciendo, mira, apártate del mal, guarda la ley de Dios y vela por los desamparados. Por los que sufren, dales medicina. Pues en aquellos tiempos no había anestesia, pues les daban vino para que se les olvidara el dolor. Dice, los desposeídos, a los que nadie oye, a los que no tienen abogado, sé tu voz para ellos, defiéndelos. Miren, este es el último punto y es uno de los más importantes que quiero recalcar por lo siguiente. Por naturaleza, nuestros niños y nosotros no somos misericordiosos. Por naturaleza, no somos compasivos, somos egoístas por naturaleza, ¿o no? Bueno, yo sé que ustedes son muy santos, pero yo confieso. Mis hijos y yo somos egoístas por naturaleza. Tendemos a pelear por lo nuestro. ¿Cuál es una de las primeras palabras que aprenden los niños? Mío. ¿No es cierto? Mío. Pero aquí vemos una madre enseñándole a su hijo. Dice, hijo, tú vas a prosperar porque Dios está contigo, Dios te ama. Pero cuando prosperes, no te olvides de los desamparados, le dice. Santiago, hablando de estas cosas, dice en su carta las siguientes palabras. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos, porque esos no tienen quien los defienda. Y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio en la corrupción del mundo. Miren, si usted padre y especialmente mamá, si usted no le enseña a sus hijos a tener compasión de los desamparados, ¿quién? Ellos no van a aprender solitos. ¿Saben qué hacemos la mayoría de nosotros? Quizás se ofenda que se lo diga, pero mejor se lo digo. Con mucho respeto, no me lo tomen a mal, porque es mi lucha también. Nosotros, en nuestro afán de darles a nuestros hijos lo que nos parece mejor, a veces les estamos dando un corazón insensible a través de los regalos que les damos. Un ejemplo. ¿Qué es una de las cosas que más les gustan a los niños hoy por hoy? ¿Qué tipo de juguetes? Los videojuegos. ¿Y qué videojuegos les encantan jugar? De violencia. En esta cultura y en este momento, la violencia se idealiza en nuestra sociedad. Es un entretenimiento de todos. Pagamos por ir a ver películas violentas. Pagamos. ¿Eh? Aunque el mandamiento claramente dice, no matarás, pero pagamos por ir a ver y jugar cosas en donde se quebranta la ley de Dios. Y para nosotros es entretenimiento. Pero cuando se trata de que los niños tengan compasión y son implacables, es que se pasan jugando 2-3 horas al día de matar y matar. Y cuando yo quiero que tenga compasión por su hermano, digo, ¿qué he hecho yo, Dios mío, para merecer este psicópata? Y luego oímos las noticias que se matan en las escuelas y decimos, ¿por qué? Y no vemos que nosotros estamos pagando. Pero es de los padres, bueno, yo no digo de los que andan allá afuera sin Dios en la vida. Yo estoy hablándole a los cristianos. Y los que se jacten de ser cristianos, debemos enseñarle a nuestros hijos a tener compasión por los desamparados, por los pobres, por los que están desanimados y porque los que no tienen quien les ayude. Eso es lo que le está diciendo Betsabé al rey Salomón, el rey más poderoso que hubo, y lo que Dios nos dice a nosotros también. Así que mamá, a través de enseñarle la palabra de Dios a sus niños, usted va a lograr estas cosas. Va a lograr que ellos se aparten del mal, que respeten los mandamientos de Dios, y que sean misericordiosos y se aparten de la violencia. Una mujer que se llamó María, Wesley se apellidaba, fue madre de 9 hijos y 2 de ellos fueron Juan y Carlos. Cuando ella era joven, apenas sabía leer y escribir y no entendía mucho de la Biblia, pero sabía que en la Biblia había buenos consejos. Cada día le leyó la Biblia toda su infancia a sus niños. Cuando Juan fue grande, en un viaje que hizo de Inglaterra, porque era inglés, hacia los Estados Unidos en el barco, hubo una tempestad. Y en esa tempestad, él tuvo mucho miedo de morir y de irse al infierno. Pero en ese barco iba otro joven de un grupo que se llamaban los Moravos. Y a través de ese joven, él se dio cuenta que el joven tenía mucha paz. Empezó a platicar y después de unas conversaciones, este joven le explicó que en la Biblia se dice que al creer en Cristo, Él perdona tus pecados y te regala la vida eterna. Ya no hay nada que temer. Y Juan entonces le hizo sentido todas las escrituras que su mamá les había leído desde niño. Y dijo, eso es todo el mensaje. Y se convirtió en ese famosísimo evangelista que se llamó Juan Wesley, que vivió en los 1800 aquí en Estados Unidos. Cientos de miles de personas llegaron a conocer a Jesucristo como su Salvador por medio de Juan Wesley. Y su hermano Carlos compuso cientos de himnos en honor a Dios, que se cantaron y todavía se cantan en todo el mundo. Porque hubo una madre sencilla que sembró la palabra de Dios en los corazones de ellos. Ojalá quieras seguir el consejo de Dios para tu vida, mamá, y no lo eches en saco roto. Y tú dirás, es que yo a duras penas sé leer y escribir. Bueno, pues poquito a poco. Ayer mi esposa y yo andábamos con los niños para el mall. Mi hija ocupaba zapatos. Fuimos a comprárselo y de camino memorizamos uno de estos versículos. Porque queremos que esto sea una realidad en sus vidas. Que un día no sea Lemuel, pero que sea Samuel Floriano, Joshua Torres, Josué Gómez, del que nosotros nos sintamos orgullosos, y que sea tu hijo, después de que tú hayas hecho tu trabajo. Ahora vamos a terminar orando para que Dios bendiga a todas las mamás. Padre, te damos gracias por las mamás. Te damos gracias por sus vidas, porque ellas han hecho grandes sacrificios por nosotros, los que las tenemos, y por sus hijos, las que son nuestras esposas y nuestras amigas. Te pedimos que ahora tú sigas velando por ellas, que ninguna de ellas termine desamparada, ninguna de ellas, Señor, termine sola, que reciban tu abrazo, tu bendición, tu protección, que este sea un buen año para ellas. Especialmente te pedimos por las que sufren, por las enfermas, por las que están angustiadas, por sus hermanos, hermanas, hijos o hijas descarriados. Señor, te damos gracias porque podemos confiar en ti nuestras luchas y pedimos que alcances a las mamás que están lejos con tu bendición por causa de nuestras oraciones. Ayuda a las mamás en su crianza de sus hijos, que siembren en ellos la palabra de Dios y no solo regalos materiales, para que nos gocemos al ver el fruto. En el nombre de Jesús, amén. Quiero este día disfrutar en tu presencia nada más y se vuelva realidad mis deseos de poderte contemplar. Quiero contigo platicar. Quiero perderme en tu mirar y olvidarme de quién soy y perder mi humanidad en ti, Señor. Este día especial es lo único que